Y esto es para todas las lolitas de la Cumaná. ¡Ay, ay, ay! Rompe la timba, tumba, te tumba, tumba la tumbadera. Están tocando la plena que va. Se está llenando, todos son gente de la candela, porque ella estaba bailando que Lola, Lola la coquetera. Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera. Están tocando la plena que baila Lola la coquetera. ¡Ay! Los músicos le gritaron que rompe, rompe la tumbadera. Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera. Están tocando la plena que baila Lola la coquetera. Negrita, ten más cuidado cuando festejen la tumbadera, que se te rompe la tanga como anda Lola la coquetera. Rompe la timba, tumba, que tumba, tumba la tumbadera. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sabor! ¿Pero viste cómo hizo? ¡Bluh! Y escucha al hombre. ¡Ay, ay, ay!